lunes 20 de febrero, una declaración sobre el cuidado de la creación. ¿Cómo considera la Iglesia Adventista del Séptimo Día el tema del medio ambiente? Aquí hay una declaración oficial, año 1995. Los adventistas creen que la humanidad fue creada a imagen de Dios y así representan a Dios como administradores para gobernar el ambiente en forma fiel y fructífera. Lamentablemente, la corrupción y la explotación han entrado en la responsabilidad de la administración del dominio humano. En forma creciente, los hombres han estado involucrados en una destrucción megalomaníaca de los recursos de la tierra, lo que resulta en sufrimientos extendidos, desarreglos ambientales y la amenaza de cambios en el clima. Aunque la investigación científica debe continuar, resulta claro, por las evidencias acumuladas, que el aumento de emisiones de gases destructivos, el agotamiento de la capa protectora de ozono, la destrucción masiva de los bosques americanos y el así llamado efecto invernadero, todos amenazan el ecosistema de la Tierra. Estos problemas son principalmente debidos al egoísmo humano y a la búsqueda egocéntrica de tener más y más, mediante la producción siempre creciente, el consumo ilimitado y el agotamiento de los recursos no renovables. La crisis ecológica está arraigada en la avaricia de la humanidad y en el rechazo de la práctica de una buena y fiel administración dentro de los límites divinos de la creación. Los adventistas abogan por un estilo de vida sencillo y saludable, en el que la gente no participa de la rutina del consumismo ilimitado, la búsqueda incesante de bienes y la producción de basura. Llamamos a respetar la creación, a restringir el uso de los recursos del mundo, a evaluar de nuevo las necesidades personales y a reafirmar la dignidad de la vida creada. ADCOM 1995. ¿De qué modo estos textos nos ayudan a comprender esta declaración de la Iglesia? Génesis capítulo 1, versículos 1 y 26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Salmos 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Santiago capítulo 5, versículos 1, 2, 4 y 5. Versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5.